En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos también asombrados con las extrañas progresiones aritméticas, geométricas, en sentido anverso e inverso de la página web y de cómo se cuentan los votos, pero podéis seguir participando en esa encuesta, en esa pregunta que os efectuamos durante la noche de hoy. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? Resultado muy igualado hasta el momento, pero hasta las 4 de la madrugada podéis seguir votando en esa página web. Y como ya se va notando que Manuel Carballal se integra en el colectivo, se integra en la mesa, bueno, pues hoy nos ha traído una tarta de Santiago para que la degustemos, ¿no? ¿O no podéis hablar todavía? Las viandas ricas gallegas. Hola, Manuel. Pues sí, siempre hay que hacer la pelota, ¿no? El nuevo tiene que hacer la pelota aquí para las novatadas. Bueno, no, todavía tenemos que hacer el ritual de iniciación. ¡Tú, qué miedo! Al último que se lo hicimos, que en paz descanse, la verdad que se lo pasó bien. Miedo. Hablábamos antes de Egipto, Carlos, ahora de la Isla de Pascua, los Moáis, esas estatuas extraordinarias, algunas de hasta 15 y 20 metros de altura, un gran enigma que ha dado que hablar muchísimo, que ha hecho correr inmensos ríos de tinta, hipótesis para todos los gustos y muchos enigmas en relación a estas estatuas y uno de ellos resuelto recientemente. Resuelto y como van a escuchar a los oyentes dirán en principio, bueno, y esto, aunque se haya resuelto, ¿qué tiene de interés? Es decir, ¿por qué esto es tan importante? Pues como veremos ahora lo es porque va a poder dar las pistas para algo que sí que lo es de verdad, que es el saber con exactitud cuándo se construyeron las estatuas. Porque el momento exacto de la construcción es a su vez importante para intentar saber el motivo de la construcción, es decir, ¿por qué se hicieron? Porque lo que sigue sin tener lógica, y por más explicaciones que se han dado, la verdad es que es difícil entender cómo en una isla que está a 4.000 kilómetros de la costa de Chile, que no tiene contacto con prácticamente ningún lugar del mundo. Yo me estoy atragantando con la tarta. Traga. Tarta de Santiago. Está causando efecto, Manuel. Está causando efecto. Alguien construyó una cosa tan gigantesca y le dedicó tanto esfuerzo, tanto tiempo, sin aparentemente ningún objetivo. Es evidente que Pascua es un misterio en sí mismo solo por eso. Sin embargo, algunas de esas estatuas, y cualquiera que las tenga en mente o que tenga un libro ahí a mano o que recuerde cómo son, se acordará que muchas de ellas tienen una especie de sombrero rojo, que es de un color ligeramente diferente al de la piedra con la que han sido esculpidas. Pues la cuestión era saber de dónde habían venido esos extraños sombreros rojos y cómo los trajeron. Un sombrero que tiene un nombre curioso, Pucao. Claro, pero alguien podría decir, bueno, es muy importante saber eso, pero a lo mejor es mucho más interesante saber el por qué los colocaron, por qué tenían que tener ese sombrero. Sin embargo, lo que se acaba de descubrir por parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester y del University College de Londres es muy, muy interesante porque da una pista muy clara acerca de algo que se sabía o se sospechaba desde hace tiempo pero no se había podido probar, que era de qué zona en concreto salieron los gorros y cómo los llevaron hasta las estatuas. Porque los gorros se les colocaron cuando las estatuas ya estaban hechas. Lo cual sí que es interesante porque forma parte de algo que tenía, por lo tanto, un extremo interés para los constructores de las estatuas, dado que no es algo casual, es algo que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para llevarlo. Lo que se sabe es que se hizo una senda, una que se construyó, una auténtica carretera, que se fabricó con cemento y polvo de lava, seca, roja y comprimida. Es decir, se hizo una auténtica carretera asfaltada por la cual los sombreros, que tienen una forma circular, fueron arrastrados rodando desde un volcán antiguo, que es el lugar en el cual se encontraba el tipo de piedra con el que se fabricaban. Es decir, se construían y se llevaban a través de una carretera hasta el lugar de posición para luego colocarlos encima de los moáis. Esto tiene una gran ventaja para los historiadores y es que les va a permitir saber con una cierta seguridad o aproximación cuándo se hicieron las primeras estatuas de la Isla de Pascua. Con lo cual, el famoso margen de duda que hay si fueron de hace 1000 años o si son solamente hace 300, se va a poder resolver en un plazo bastante breve. ¿Por qué es importante esto? Pues por una razón. Es decir, hay quien sostiene, y cualquiera que vea la estatua de Pascua lo va a poder ver, que las estatuas de Pascua tienen una cosa muy curiosa. Y es que no son exactamente igual que los habitantes de las islas. Sabéis que hay quien lo atribuye, bueno, entre las decenas de teorías que hay, a una supuesta guerra civil entre un bando que se llama los Alejas Largas, señores de la isla, y los Alejas Cortas, que eran el pueblo esclavizado que las construía. Sí se sabe con seguridad que Pascua era un lugar forestado, es decir, que tenía árboles, que esos árboles tuvieron, su desaparición tuvo que ver, de alguna forma, algo que ver con el hecho de la necesidad de construir esas estatuas, pero sigue estando claro una serie de elementos. ¿Por qué la orientación de las estatuas? ¿Por qué miran al mar? Es decir, ¿por qué las estatuas se levantaron en determinados sitios y no en otros? ¿Por qué se hicieron con esas alineaciones? ¿Por qué tienen que dar un gorro rojo? ¿Por qué? Todas esas cuestiones aún no las sabemos. Pero si sabemos en qué fecha aproximadamente se construyeron y resolvemos el que hubo gente capaz de asfaltar una carretera asfaltada con grava machacada y lava de un volcán, solo para poder llevar unos sombreros que se iban a colocar encima de una estatua. Yo creo que menospreciamos, o sea, evidentemente los Moáis de Isla de Pascua han sido uno de los íconos del misterio siempre, ¿no? Machu Picchu, las pirámides de Egipto, las pirámides por los raros que son, básicamente. Claro, pero yo creo que menospreciamos, por un lado, la capacidad creativa y de voluntad de nuestros antiguos. Uh-huh. Los hombres de la Isla de Pascua, con sus lóbulos alargados, su taparrabos, pobrecillos, ¿cómo iban a construir? Diría Dani que no, ¿cómo iban a construir eso ellos? Tenían que ser los extraterrestres. Yo creo que, por un lado, menospreciamos mucho la capacidad de observación, la capacidad científica, y luego el poder de la fe. El poder de la fe que mueve montañas, literalmente. Y yo, vamos, por mi humilde experiencia con eso que se llaman culturas primitivas, cuando tienes la oportunidad de convivir con ellos, creo que puedes llegar a entender la pasión que es algo. Yo creo que hemos perdido al hombre moderno, por eso tenemos tantos problemas para comprender estos misterios del pasado. Hemos perdido dos cosas básicas: la capacidad de observación de la naturaleza, que nos enseñaría muchas cosas, y el tiempo. No tenemos tiempo ni tenemos fe. Hay dos cuestiones muy importantes que señala Richards y Hamilton, que son los que han dirigido la investigación sobre los sombreros rojos, que a mí me parece fascinante, porque es una historia que explicaría. Yo sé que Jesús tiene una teoría muy parecida sobre algunos elementos, como por ejemplo las pistas de Nazca. Porque es que se va a reír cuando lo escuche, porque es la misma teoría. La misma teoría. Es decir, Hamilton y Richards dicen que es imposible intentar entender la Isla de Pascua y su fenómeno, salvo que lo entendamos de una sola manera, y es que los polinesios entendían que el paisaje era una especie de ser viviente, formaba parte de una especie de teoría gaiana, una especie de teoría de que el mundo es un ser vivo y el lugar en el que viven y su propia isla también, y que por lo tanto en realidad la propia isla es el templo. Es decir, estás dentro de un templo gigantesco, de unas dimensiones enormes, lo que pasa es que está al aire libre, no está cerrado como una iglesia, sino que no tiene techo y está en un mundo abierto. Entonces, poniéndolo de esa perspectiva, empiezan a tener lógica algunos elementos aparentemente absurdos del por qué la dedicación de tanto tiempo y por qué tanto esfuerzo. Porque es que a lo mejor la dedicación de ese tiempo y ese esfuerzo, como dice Hamilton, era una de las cosas que permitía el avance de la cultura en Pascua. Por ejemplo, Pascua tiene una cosa muy curiosa, que es, ese sí que es objeto de debate ahora a alto nivel, por ejemplo en UNESCO, dentro del proyecto de Caballes Forza, del movimiento del mundo del hombre desde que salió de África, y es por qué tiene el único alfabeto aislado del mundo. Todos los alfabetos están relacionados, todos menos uno, el de la Isla de Pascua. Es único, absolutamente. Entonces, estas cosas son importantes porque demuestran no solamente que ahí había una cultura importante, sino esa cultura capaz de hacer logros asombrosos. Y el más importante, a lo mejor es el más pequeño, es el que tuvieran la capacidad de escribir con un alfabeto único. Hombre, podríamos entender, hay teorías que dicen que deriva en realidad el contacto con los europeos y que era meramente un elemento mágico que no simbolizaba nada, pero yo no me lo creo. Es decir, nadie hace simbolitos aparentemente coherentes para dibujarlos como un dibujo animado. Yo creo que a veces cuando no entendemos los razonamientos de esta gente, decimos que nos copian, mágicos, es que no son falla, cosas mágicas. No falla. Sí. Pero yo creo que todos los dioses del pasado tienen. Antes, cuando estabas hablando, Jesús, de lo de Egipto, yo recuerdo un viaje precioso de los que he hecho Egipto, pero que a diferencia de hacer la ruta, el crucero por el Nilo en el barco ese tan bonito, tan lujoso, lo que hicimos fue irnos con los pescadores del lago Nasser en las falucas, durmiendo, comiendo con ellos día y noche en las falucas. Y yo te prometo que yo creo que me empecé a entender un poco más el origen de los dioses. Es que cuando se está poniendo el sol en la faluca, que no funciona motor, sino con velas, en ese silencio, donde solo escuchas el sonido del Nilo pegando en el casco y literalmente ves el manto de estrellas de la diosa Nut que está cubriendo a Ra, porque sale, o sea, ves cómo se está oscureciendo con la puesta de sol, el llegar a esas islas, a esos miles de islas que quedaron en el lago Nasser después de hacerse la presa de Aswan, y encontrarte huellas de alguno de esos. La adoración a Sobek, al hipopótamo, a ti que te hace tanta gracia mis aventuras con los hipopótamos. Es que en África, estuvo muy bien hecho, es que me gustó mucho. No, pero es que además los hipopótamos no tienen. ¿No? Sí. Exactamente, no tiene nada que ver con el anuncio de Pipo, o sea, son unos bichos tremendos. Peligrosísimos, ¿no? Además, en la oscuridad absoluta, o sea, ¿entiendes por qué se divinizaron a esas criaturas a las que hay que darle ofrendas o hay que darles lo que sea para evitar su ira, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. De todas maneras, Manuel, luego otra cosa, una dieta de perca del Nilo, dado como está el Nilo, ya acabas viendo lo que sea, es como la droga pura. Ya casi está como el Ganges. Fatal. Sí. Pero luego otra cosa que yo creo que es muy importante, y siempre me gusta poner este ejemplo porque creo que es muy gráfico, para comprender el poder de la fe que tenían los constructores de las pirámides o de los moáis o de las pistas de Nazca, muy cerca de Madrid, está esa catedral que está construyendo Justo, que es un hombre solo que por una promesa que le hizo a la Virgen de Zaragoza, lleva muchos años construyendo una catedral que hay que verla, yo no sé si la habéis visto, pero de verdad, hay que verla, el poder de la fe de un hombre solo capaz de construir una catedral. Imagínate lo que podrían hacer. Una promesa que lo hizo. En Rapa Nui. Claro. Justo Gallego, mejorada del campo Madrid, por si alguien quiere acercarse por allí, porque todavía vive. Y la verdad que es un auténtico placer el poder verle, charlar con él y ver la iglesia, la catedral, porque no se conformó con una ermita, sino toda una catedral. Lo que has dicho, de verdad que lo que ha dicho Juan es muy interesante. Se olvida siempre, ¿eh? Claro. Se quita el valor de la fe y la energía. La fe mueve montañas. Era, es cierto. Pero es también otro de los elementos, es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que estamos poniendo sobre tapete lo que luego se convierte en un lugar sagrado, que es un poco lo que se llama la hierofonía. Es decir, la hierofonía es cuando el lugar ya de por sí es sagrado o es interpretado así por ese pueblo, por esa cultura. Santiago de Compostela. Por ejemplo, es un caso de hierofonía española. Es decir, se ven una serie de formas por la puesta del sol, en fin, por las montañas, por las leyendas locales, que se convierte en un lugar sagrado y por lo tanto un lugar de peregrinación. Volviendo un poco al caso de la Isla de Pascua, un poco un comentario muy sucinto, porque yo creo que este tipo de información es muy buena para aclarar ciertos enigmas. Cuando tú decías, Carlos, que se iban a determinar las fechas más o menos ya se empiezan a determinar de cuándo se construyen estos pucao, estos sombreros rojos, que es alrededor del año 1250 al 1350. Es decir, estamos hablando de una de las invasiones que tiene la isla y que genera varias consecuencias. Hasta ese momento es una isla paradisíaca, es una isla con vegetación, una isla prácticamente como un vergel, no lo que es actualmente. Se sabe que empieza a ser poblada a partir del siglo IV, a partir del siglo IX, hay otro tipo de pueblos que llegan, posiblemente si tiene razón Thor Heyerdahl, de los pre-incas, es decir, de antiguas culturas que venían del continente sudamericano, pero el hecho es que, incluso están emparentados con los indígenas de las Islas Marquesas, el hecho es que se crea una sociedad autónoma y autóctona, hasta el punto de que hay árboles, hay agua, hay animales, incluso hasta 25 especies de animales distintas se pudieron detectar según las antiguas crónicas, y ocurre una cosa, llega una cultura a través de este gran iniciador de la Isla de Pascua a partir del siglo XIII, que según dice procede de un continente que había desaparecido, que era una especie de isla Iba, así se llamaba con H, y Otomatua llega como civilizador y empieza a construir este tipo de estatuas que hasta ese momento parece que no había constancia. Es decir, estamos hablando de algo relativamente muy moderno, igual que pasa con las líneas de Nazca, que es un ejemplo muy bueno que has traído a colación, Carlos, porque es lo mismo, es decir, el mismo espacio geográfico se convierte en espacio sagrado. No hace falta construir paredes ni techos para que la divinidad se manifieste, la hierofanía que os decía antes. Bueno, pues a partir de ese momento empiezan a hacer estatuas, no una ni dos, sino hasta casi 1000 estatuas. Ranuraraku, el volcán, que por cierto utilizaban dos canteras, una para hacer los moáis como tal y otra para hacer los pucaos. Bueno, pues esas dos canteras, los sombreros, servían precisamente para unos fines específicos y rituales. Se colocaban en los ajus y esos ajus, esas estatuas en su momento, no estaban mirando para el mar, que es uno de los errores que se cometen. Solo hay 7 estatuas que están mirando para el mar, que es en el Aku Akibi. Es decir, esas 7 que son los primeros siete hombres civilizadores que llegan a la isla, son los que están mirando al mar para señalizar, porque el simbolismo es clarísimo en este caso, para señalizar el origen, de dónde proceden, vienen más allá de los mares. Son las únicas estatuas en este Aju, en esta plataforma, que miran al mar. Todas las demás miran para el interior de la isla, para lugares muy concretos, incluso mirando para el cielo. Ya sabéis que uno de los nombres, de los muchos nombres que recibe la Isla de Pascua, es la isla de las estatuas cuyos ojos miran hacia el cielo. La otra, el otro de los nombres, el de Tepito Tenua, es el ombligo del mundo. Para mí es genial, porque todos aquellos lugares que tienen este nombre del ombligo del mundo, Delfos es otro de ellos, son lugares que ellos se pensaban que eran los auténticos civilizadores, donde había un asis mundi, donde se conectaba la tierra con el cielo, es decir, que los dioses se manifestaban de una forma cotidiana en sus vidas y en sus ritos. Y por eso el rito al dios pájaro, por eso cantidad de elementos, esas escrituras del ronco ronco, que casi seguro que son transcripciones de escrituras pasadas. Es decir, en una isla donde el ancho no llega más de 25 kilómetros, que tenga tantos misterios, es lo que para mí me parece. Sería fascinante, algunos señalaron las similitudes entre el ronco ronco y la escritura de Mohenjo-daro. Pero es que hay un abismo de tiempo, hay miles de años de diferencia, y eso es muy complicado que se haya podido sostener. tener. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Es decir, fíjate que por la genética se sabe que el último lugar del mundo, es decir, los seres humanos ocupamos el planeta entero desde que salimos de África en 70.000 años. Uh-huh. O sea, hemos estado 70.000 años en ocupar todos los puntos. El más reciente, es decir, el momento, el último lugar al que llegaron los seres humanos desde la migración inicial o ancestral, es la ocupación de las islas que se encuentran al sur de Nueva Zelanda. En el siglo XI, más o menos, en la época del Fitz, aproximadamente, que sería, por decir una manera, la única forma, es decir, el momento en que se llega al lugar más remoto. Pascua es muy poco anterior. Son los dos lugares últimos que el ser humano ocupa. Pues es que es curioso, no están separados demasiado tiempo del primer contacto ya transatlántico moderno, que es la llegada de Colón a América. Es sorprendente, es como si hubieras cerrado un círculo nuevo. Pero es que lo interesante de Pascua, no es, además de lo que has dicho, es que hay algo más. Es que eso mismo ha ocurrido, si hubiera ocurrido en otros sitios, dices, bueno, son algo habitual. Pero es que ocurre en un lugar pequeño y en el fin del mundo, literalmente. O sea, donde no hay nada. Nada pequeño, en 3.000 kilómetros a la redonda. Bueno, 3.700 a las costas de América y 2.000 kilómetros más o menos, ¿no?, a Pitcairn, ¿no? Donde también hicieron una buena barbaridad allí y otro gobierno autónomo liándose entre ellos. Ándale, que hay montaje. Bueno, pues no, solo una pequeña cosa. Es decir, Jared Diamond, su obra Colapso, lo considera como un ejemplo claro de cómo puede colapsar una civilización próspera sencillamente por una serie de guerras tribales, de guerras civiles. A partir de ahí, lo que era un vergel se convierte en un desierto. Lo que era una civilización próspera se convierte en lo que actualmente en un lugar turístico, pero hasta ahora era un lugar prácticamente apestado porque la gente prácticamente moría de las distintas enfermedades que habían traído los europeos. Bueno, pues Jared Diamond en Colapso lo considera como el ejemplo prototípico de cómo una gran civilización, aunque fuera pequeñita, aunque fuera reducida en un espacio muy limitado, se puede convertir de la noche a la mañana prácticamente en nada. 2:21, no abandonamos América. Manuel Carballal, casos OVNI. ¿Nuevos? Sí, no solo en América, sino que en todos lados. Lo que pasa es que en América esta semana se produjeron varias noticias en distintas partes del mundo de avistamientos, filmaciones. En China, por ejemplo, 40 minutos durante el eclipse, además filmado desde un observatorio astronómico. En América Latina, en Venezuela, en Chile, en Argentina, una noticia de hoy mismo, a pesar de que es un caso de hace unos días, pero se volvía a publicar hoy una fotografía muy curiosa. Lo que pasa es que en el caso de Argentina, a mí me llama especialmente la atención porque en un informe que realizaba la FAO, la Federación Argentina de Ovniología, se decía que en el año 2008 fue el año de mayor registro de avistamientos en toda la historia moderna de la ufología, es decir, desde el año 47 en la Argentina. Es curioso, un récord que quizás solo haya batido México por unas razones probablemente más periodísticas que otra cosa, porque en México la labor de Jaime Maussan ha hecho que muchísima gente se echara a las calles con cámaras de vídeo y demás, pero lo de Argentina es verdaderamente llamativo. En los últimos 15 meses se habían recogido 685 casos de avistamientos en toda Argentina. Yo creo que tenemos que estar pendientes de Argentina y de Perú, de Argentina, de Ecuador, donde, al igual que en Inglaterra, Francia, Suecia, se están poniendo en marcha procesos de desclasificación. Se está en Venezuela también. Además, esto dicho por el mismo Chávez en uno de sus alo presidente, donde él mismo ha reconocido que había visto un ovni hace muchos años en los llanos. Se están moviendo cosas a nivel que a mí me llama mucho la atención, cómo de repente en un periodo de un año parece que todos los militares se han puesto de acuerdo para desclasificar información sobre ovnis. Lo que pasa es que aquí en España sí tenemos referencias de que rumores solamente de que el año pasado se hicieron una serie de reuniones en París a las que habría asistido solamente un personaje desde España y representantes de distintos países europeos para tratar los protocolos apropiados para desclasificar los archivos militares ovni europeos. Y una reunión que se habría llevado con mucha discreción, en la que habrían participado militares e investigadores civiles. Una cosa muy extraña, de la que llegan rumores por distintos lados, pero no se acaba de confirmar. Lo cierto es que a partir de ese rumor, Francia empieza a desclasificar miles de documentos sobre ovnis, Inglaterra, otros países. Y bueno, y otra cosa interesante que ha pasado esta semana, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque sabes que es uno de los campos que más me interesa, además de producirse varios avistamientos, Gran Bretaña también, las últimas semanas están pasando muchísimas cosas, se está publicando muchas, no solo de los informes desclasificados, sino casos modernos, pero esta semana aparecía en la portada del The Sun unos fotogramas de una filmación que está recogida en YouTube, en la que se anunciaba que se había filmado un caza junto a un ovni, las evoluciones de un caza junto al ovni. Bueno, este caso ya está, se vendía la noticia como que se habría filtrado desde la NASA esta filmación, y se trata del último ejemplo de la confusión de un prototipo de uno de los primeros aviones, en este caso de un avión fabricado por la NASA, el X-45, que es uno de esos aviones no tripulados que nos está dando tantos quebraderos de cabeza a los investigadores, porque se trata de artefactos inteligentes que tienen una maniobrabilidad sorprendente, que en este caso fue filmado por un testigo indiscreto, pero que está verdaderamente identificado. Vamos, es un avión de la Boeing de 8 metros de largo por 10 metros de envergadura, no tripulado, que se utiliza para misiones de espionaje. Lo que no es tan conocido es que aquí en España, por lo menos, se han fabricado ya dos tipos de aviones de estos espía, que en su día dieron varios quebraderos de cabeza también a muchos investigadores. El proyecto SIVA, que se desarrolló en la Virgen del Camino, en León, que fue el primer avión espía no tripulado español fabricado aquí, y más recientemente el Barracuda, que voló, hizo su primer vuelo de prueba de 20 minutos en la base aérea de San Javier, y que es de tecnología prácticamente tanto alemana como española, pero de un diseño prácticamente español, que posiblemente habrá sido visto por vecinos de la zona de Murcia o de la zona de León, que lo habrán descrito con la mejor intención, como algo que no sabían lo que era, como un ovni genuino, como nos decía antes el oyente, pero que en este caso tiene una explicación, no en la CIA, pero sí en las agencias de inteligencia. Los aviones no tripulados, por ejemplo, sabéis que uno se ha puesto muy de moda porque con los americanos han matado hace poco a uno de los líderes talibán en Pakistán, que era un Predator de Crossbow. Tienen un problema incluso para pilotos avezados y expertos, y es que has citado algo muy importante: no maniobran conforme un avión normal, dado que los problemas a los que estamos limitados los seres humanos no tienen por qué. Si utilizan una aviónica muy moderna, se mueven muy rápido y no parecen obedecer a criterios lógicos de navegación aérea estándar. Claro. Hacen otras cosas. Entonces, incluso un piloto, es decir, bueno, son tan raros, además de forma y de aspecto, cualquiera que teclee los nombres que has dicho, el propio Predator, es una cosa tan extraña que si los ves moverse y tienes simplemente un avistamiento normal, pues por ejemplo es de un helicóptero o imagínate una avioneta fumigadora o algo así, incluso un piloto experto puede ver algo muy raro y decir, ¿y esto qué es? No son fáciles de identificar. Es que es algo muy raro. Son raros, sí. Pero además no se trata del único tipo de artefacto militar raro, hay otras cosas. Ahora se está fabricando un dirigible espía también en la Virgen del Camino, o sea que si de repente empiezan a llegar casos de objetos fusiformes a gran altitud y demás... Bueno, o redondeados, porque algunos de los dirigibles de carga que están echando los rusos tienen forma discoidal. De platillo. No tienen por qué ser necesariamente como los cepelines de los años 20 o 30. rosa.vientos@onda0.es. Dentro de unos minutos iremos con las consultas de nuestros oyentes, pero antes un par de informaciones todavía. Carlos, volvemos al pasado, 34.000 años atrás, nos dedicábamos a hacer ropa muy parecida a la que tenemos ahora. Esto se sospechaba desde hace tiempo, se sospechaba por algunas pruebas. Por ejemplo, hay un dibujo muy discutido que apareció en Rusia, un poco más al norte del que vamos a comentar, que es la actual República de Georgia, donde aparentemente apareció un cazador prehistórico, un cazador de mamuts, que tenía, o se supone que llevaba un tipo de ropa que parecía, por decirlo de una forma, excesivamente moderna. Estas cosas están muy relacionadas con la noticia que sabéis que trajimos la semana pasada de cómo, resolviendo un problema o el enigma del asesinato de un neandertal por parte de, presumiblemente, un humano, un homo sapiens, un antepasado nuestro, se había planteado un problema. Y el problema es que los investigadores que habían descubierto cómo se había producido este extraño crimen habían llegado a la conclusión de que el asesino había utilizado un impulsor de proyectiles para poder lanzar la lanza. Eso llamaba la atención no tanto porque los seres humanos antiguos tuvieran buenas armas de ese tipo, sino porque el suceso había ocurrido en el norte de Irak hace unos 40.000 años. Pues muy bien, un poquito más al norte, no mucho más, en Georgia, en la región de Dusunda, se ha encontrado algo que llama poderosísimamente la atención. Y es que después de años de investigación, un equipo de arqueólogos ha conseguido, de la Universidad de Harvard, que con apoyo y con técnicos también locales, han llegado a la conclusión de que un tipo de fibras que han encontrado en una cueva corresponden a lino. A lino que además ha quedado con las fibras, es decir, con los datos suficientes como para saber que era encima de varios colores y que esos colores, que eran gris, verde, azul, rosa y rojo, estaban teñidos debido a la utilización de fibras vegetales. Hasta ahí, pues bueno, pues es ropa hecha por humanos antiguos. El problema es que no hay ninguna duda para el Isok Kabatsde, que es del Instituto de Paleontología del Museo Nacional de Georgia, perdón, Paleoecología, que cuando han tasado la antigüedad no nos ofrece duda alguna. 34.000 años. Había seres humanos que hacían ropa hace 34.000 años. lo cual explica uno de los grandes problemas que tenían y les daba, aparte de todo, una ventaja que llamaríamos ahora estratégica radical frente a los Neandertal que ocupaban la zona. Y es que, bueno, que ocupaban escasísimamente la zona. Y es que les permitía dotarse de pantalones, de capas, de una especie como de abrigos, jerseys, incluso algo parecido a guantes o botas, que les permitían alcanzar alturas y lugares y condiciones climáticas, claro, que eran imposibles en condiciones que no hubieran sido el tontarse de un tipo de prendas que les permitían además fabricar atillos, pequeñas cuerdas, por eso que varios utilizaban para hacer nudos o bolsas tipo mochila que podían utilizar para los desplazamientos largos. Realmente esto que ha derivado del análisis de polen y de pequeñas fibras, pues es una sorpresa absoluta, porque se sabía que decir que los seres humanos hacían ropa de bastante buena calidad hace mucho tiempo. Fijaros que me ha vestido Ötzi, el que muere en el glaciar austriaco-italiano. Pero esto es excesivo. Estamos hablando de hace 34.000 años. Nada más y nada menos. Entonces, los Homo sapiens ya eran capaces de fabricar ropa bastante parecida. Bastante buena, sí, sí. Y de bastante calidad. Luego la herencia. La herencia genética de los Homo sapiens, bueno, pues tuvo sus pequeñas taras. Y sobre una de esas taras nos va a hablar Manuel en los próximos minutos. Un secuestrador aéreo. Pensaba que ibas a hablar de Agatha Ruiz de la Prada, de la moda. Sí, no. No, oye, que pasaré las Cibeles, que están más cercanas. Sí, pues sí, la verdad es que esta semana pasó una de estas noticias sorprendentes. Esta semana, hace 4 días. Era otra de esas fechas del fin del mundo para mucha gente. Fue el 9 del 9 del 2009. Y el 9 del 9 del 9... ¿Cómo solucionaba lo del 2? Ahí, en 2009. No pasa nada, ¿no? 2 menos en Canarias. Exacto, ¿no? O en DF. Bueno, el caso es que ese día se disparan todas las alarmas cuando un avión, un Boeing 737 con 104 pasajeros a bordo, que volaba desde Cancún hacia DF, en México, emite una alarma terrorista y se ponen en marcha todos los protocolos antiterroristas del país, sobre todo porque los que hayáis volado a DF, el aeropuerto de DF está dentro de la ciudad. O sea, tú imagínate... Bueno, como la ciudad tiene 22 millones de habitantes... Pues sí, bueno. Sí, pero que está en el medio, quiero decir. Es tan grande que realmente... Y en este caso se trata de un tipo, aparentemente un suicida, que iba armado con una bomba, aunque en principio se habló de 3 posibles implicados. El piloto informa de que hay un tipo con una bomba que se identifica además con el nombre de José Flores Pereira, y que tiene además un agravante. Este hombre es boliviano, originario de Santa Cruz, del estado de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde justo hace un año, en medio de un operativo antiterrorista, fallecieron varios, un comando terrorista, se detuvo a varios implicados que teóricamente iban a atentar contra Evo Morales, contra el presidente Morales, que además estaban preparando una especie de revuelta para intentar liberar... La situación de Santa Cruz en Bolivia es muy complicada. Estaban intentando conseguir, a través de las armas, esto es lo que presuntamente se está diciendo la policía boliviana ahora, intentaban conseguir la independencia de Santa Cruz, pues como aquí ETA podría intentarlo con Euskadi, o como se consiguió con Kosovo y demás. Pues que este tipo, que venía de Santa Cruz, que además pretende, él se presentaba a sí mismo como es francotirador, es sicario, pistolero, con antecedentes penales y condenas cumplidas... Santa Cruz, si hiciese con el control del avión, pues llegando a México DF era una cosa bastante grave. Y si quieres lo escuchamos además, porque este tipo resultó ser un predicador evangélico con un pasado muy curioso, y que en sus propias homilías, en sus propias campañas públicas de conversiones de fe, se presentaba a sí mismo de esta manera. Pero después resolvemos qué es lo que llevaba encima, porque no eran exactamente explosivos. No eran exactamente explosivos. Pero primero le oímos. Yo no me atrevería a usar este lugar para mentirle o para comentarle esto. Es real. Si no era uno de los peores, porque no se puede decir el mejor. Era uno de los peores, era el peor de los francotiradores allá en Bolivia, Santa Cruz. Eso nunca lo testifiqué y ustedes son testigos, porque eso no edifica. Pero a consecuencia de eso me vino un problema, pero Cristo se manifestó poderosamente. Y están, le pego 3 veces, se le pega a la moneda en el aire, y aventamos, lloramos y aventamos la moneda al cañón del sumidero. Y le prometí a Jehová, nunca más en mi vida volveré a tocar una pistola. Nunca más en su vida iba a volver a tocar una pistola. Bueno, se convierte... Pero sí, secuestra un avión. Después de cumplir condena, él en Cancún tiene un pequeño restaurante. Él además es un uno de los miles de pastores evangélicos que están haciéndose con el control religioso de América Latina, donde hay... Pero completamente, es un tema para hablar un día. Muy interesante, muy interesante. Mucha gente está dejando la Iglesia Católica y se está convirtiendo a distintas formas de protestantismo, bautista, evangélico y demás. Bueno, pues este es uno de estos personajes, un tipo con una biografía, tiene su propia página web, muy, muy curiosa, aparece ya en Wikipedia, y este tipo... se hace con el control del avión utilizando unos explosivos caseros que había hecho con unos botes de unas latas de zumo que había rellenado de tierra y donde había puesto unos cables, o sea, no había tal explosivo, pero el móvil de este secuestro es que ese 9 de 2009 se iba a producir un terremoto devastador, iba a llegar un nuevo apocalipsis a México y él se había hecho con el control del avión para exigir una audiencia con el presidente Javier Calderón, que precisamente ese día estaba llegando al mismo aeropuerto, y para transmitir ese mensaje apocalíptico que iba a materializarse sobre México, como tantos otros mensajes apocalípticos en el mismo lugar. Este curioso personaje, además, sus mensajes apocalípticos también los dicta, pero cantando, ¿verdad? Sí, y lo curioso, una de las torturas más crueles a las que sometió a la tripulación, sobre todo a las azafatas, ¿cantó? Es que cantó, regaló varios CDs y varios DVDs con sus obras completas y exigía que al aterrizar el avión hubiese una rueda de prensa compuesta por periodistas féminas a las que transmitiría el mensaje apocalíptico. Pues vamos a escuchar sus mensajes apocalípticos a través de la canción. Que mi más grande error, buscar en la mujer el verdadero amor. Ese amor tan soñado por los enamorados, tan solo lo da Cristo cuando Él te has entregado. Pues el personaje que canta estas cosas y que dice estas cosas tan tremendas secuestró el otro día un avión por orden divina porque tenía que alertar a la humanidad de que llegaba el fin del mundo. Ahora dirás que se ha confundido y que no era en México el terremoto, sino que era en Venezuela. Sí, que es donde ocurrió ayer. Lo que yo digo es que aunque la bomba fuera de Puebla y era de casi de Mortadelo y Filemón, ¿cómo le permiten entrar eso en el avión? Con las latas. Porque lata había y cables había. Yo me imagino que lo habrán montado dentro porque los dispositivos de seguridad en México, sobre todo después del 11, no es nada fácil secuestrar un avión hoy en día. Pero ves, este hombre también tenía lo mismo que decíamos antes, tenía voluntad, tenía fe, una fe irracional y probablemente eso fue lo que le ayudó a hacerse durante unos 40 minutos con el control del avión. Fíjate a dónde nos ha llevado la tertulia y ese primer debate. Fíjate. A descubrir a este personaje. Vamos con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, en esta ocasión, ya que hemos comentado lo del aniversario del ADN, pues tenemos a Gutiérrez que quiere preguntar que ha encontrado en internet que el humano está evolucionando desde 1995 y que, por lo visto, pues han nacido seres humanos con ADN de 3 hélices. Y esto significa que pueden tener habilidades tales como telequinesis. Que si hay credibilidad sobre esta información... Hombre, la Marvel ha comprado Disney, no creo. De momento, la Patrulla X lo tiene complicado. Las 3 hélices, nada, ¿no? Con 3 hélices. No, creo que no, las 3 hélices no. ADN de 3 hélices, por ahí la cosa. Este concepto de doble hélice no significa hélice doble, pero bueno. Eso sí que es un mutante, ¿eh? Sí. No hay constatación científica. Es lo que querías escuchar. X-Men todavía no ha venido. Todavía no. Madre mía. 20 años tiene Gerardo Borja y quería preguntaros por el acelerador de partículas. ¿Qué pasa con él? ¿Volverá a funcionar? Se ha costado una pasta, hay que arreglarlo. Esto no puede ser, ¿eh? Y el arreglo está costando un dineral. No, digo porque lo hemos pagado entre todos, básicamente. Tampoco creéis que ha salido de la nada el dinero. Sí, que habrá que cambiarle el nombre. En lugar de acelerador, lentizador, porque vamos, por la cantidad de meses que lleva ahí parado. Por cierto, que el de Estados Unidos, que está dando, no recuerdo exactamente su ubicación, pero ahora mismo en funcionamiento es el mayor del mundo, porque el de Suiza no está operativo, pero tardó 4 años, estuvo 4 años sí, con averías continuas hasta que alcanzó rendimiento, hasta que pudo utilizarse. Además, en la práctica es lo mismo, los científicos de los dos lugares, con lo cual no puede importar. Quizás sea una cuestión de tener un poquito de paciencia. Hubo muchísima expectación, quizá excesiva, y no contábamos con que esto era parte del guión. Hay que reconocer que es un poco más complicado que hacer una carretera para chapas. Claro. Con las chapas, No contábamos. Es, más difícil. Es la mejor prueba de la crisis porque los Illuminati, que supuestamente estaban detrás, tienen presupuesto ya. Nadie puede ya. No, el problema estaba que pusieron piezas de la marca Acme y claro, ya, es imposible que funcione. La fecha prevista creo que es para noviembre. Para noviembre, su no se sabe de qué año. Nuevo intento, claro. No han dicho el año. Un año después, prácticamente. De Tampoco es tanto, efectivamente. Y José Antonio Pérez nos ha enviado pues un artículo que se ha publicado en la provincia, en Huelva, y es que habla que el CSIC inicia las primeras catas arqueológicas de la Atlántida. Por lo visto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha comenzado a realizar las primeras catas arqueológicas en las marismas de Hinojos. El ambicioso proyecto persigue poco menos que una quimera, hallar las ruinas de la Atlántida, la mítica ciudad descrita por el filósofo griego Platón. Hasta algunos periodistas les meten las noticias, se las cuelan y después pican. Es decir, esto es un señor, porque es un señor, no hay más de un señor en todo este país que no hace más que distribuir esta información. Pero a todos lados, además. A todos los lados y provoca que tengamos que cada X meses tener que aclararlo. Es un señor que se cree que de la Atlántida estaba ahí, pero que confunde Tartesos con Roma, yo qué sé. Claro que un día tendrás que decir el nombre, porque es tanto referirte a él para que la gente sepa a quién nos referimos, que por cierto ha cambiado de nombre. Ha cambiado de nombre, ya no es Giorgios. Ya no. Sí, antes era Jorge Díaz. Ah, exacto. Aquí incluso citan a las personas que están coordinando el trabajo. Ponen Sebastián Celestino, del Instituto de Arqueología de Mérida, conjuntamente con el investigador Juan José Villarías. Sí que esas investigaciones se están llevando a cabo, pero no tienen nada que ver con Atlántida. Claro que no, buscan restos de la ciudad. Es una lectura que otro señor hace, ¿no? Claro, es un poco lo que os iba a comentar. Sí. Con independencia de quién lo vaya divulgando, el hecho es que estas investigaciones existen y que algo se va a localizar porque estamos hablando de una zona muy rica a nivel arqueológico. No extraordinaria. Si se encontrará Tartesos o cualquier otra civilización perdida, pero hay cosas ahí porque se sabe que precisamente que la orografía de la península ibérica no es exactamente como ahora mismo la contemplamos. Entonces, claro que se van a encontrar cosas y posiblemente desaparecidas y eso incluso dará pábulo pues, a muchas de las leyendas, por ejemplo, como los trabajos de Hércules, cuyos dos trabajos los realiza en España. Bueno, pues vamos a ver si a través de las leyendas, como hizo Schliemann y encontró Troya, pues se pueden encontrar también distintos vestigios arqueológicos. Desde luego, no la Atlántida, pero qué manía con llamar la Atlántida a culturas que han desaparecido. Exacto. Como término genérico... Y vale. Sobre todo porque se desprestigia el trabajo serio que sí que están haciendo investigadores del CSIC. En lugar. Nos escribe Daniel Oreja y en el asunto dice experimento espacial dudoso. Se refiere Daniel a ese experimento que se realizó, dice, para comprobar si la vida en nuestro planeta pudo haber venido desde el espacio exterior mediante la entrada de un meteorito con carga de vida celular. Dice, el experimento se basaba en si el supuesto meteorito era capaz de soportar la entrada en la atmósfera terrestre sin destruirse del todo y contagiar, entre comillas, el planeta Tierra. Lo que no logro comprender, dice Daniel, es por qué realizan el experimento con las condiciones atmosféricas actuales. A mi entender, este experimento es poco esclarecedor, ya que cuando cayó el meteorito no debería haber oxígeno en la Tierra. Bueno, esa es la teoría de la panspermia, ya sabes, que dice que realmente la Tierra quedó inseminada pues por esto, por una especie de partículas exógenas y distintas a lo que sería el hábitat que había en la Tierra. Sí había un caldo de cultivo, y de hecho ya sabéis el famoso experimento que hizo Miller en su momento, para intentar ubicar las mismas condiciones de metano, de nitrógeno, de oxígeno que había, para ver si a través de un meteorito, bueno, pues una serie de elementos vivos, ¿no?, que pueden ser perfectamente bacterias o virus, pues pudieron al final pues germinar, ¿no?, de esa manera. Bueno, pues la famosa teoría de la panspermia de Arrhenius, entre otros científicos que la han mantenido hasta hace muy poco. Y luego tenemos a Ana, que dice, si tuvieses que decantaros por alguna zona conflictiva del mundo como un futuro escenario bélico para el verano del 2010, ¿por cuál os decantaríais? Y nos da varias opciones. Más alegre. El planeta Tierra, me quedo con Rusia y Ucrania, Pakistán e India, China y Taiwán, Israel e Irán. Ninguno. Y luego dice... Para el año que viene. Ni ninguno, sí. Por eso he dicho que ninguno. ¿Qué opináis de la enorme burbuja inmobiliaria que se está creando en China? Y es Zbigniew Brzezinski el hombre más influyente del mundo. Lo último no, y desde luego la burbuja inmobiliaria se crean en todo el planeta constantemente después de acuerdo a situaciones, es muy complejo. Pero bueno, decís que es el hombre, uno de los hombres más influyentes eso en sí. El ideario político de Obama. Lo dejamos en uno. Exacto, no en el más. Es uno. Vale. Es su ideario, no él, que tiene 87 años. Una cosa los así. Sistemas económicos todos tienen tendencia a crear burbujas, es inevitable. En contra de lo que se piensa, es una cosa que va a volver a ocurrir una y otra vez constantemente. Porque se lo digan a Islandia. Claro, porque de hecho vivimos en eso. En cuanto a lo del... ¿Por qué he dicho que no al conflicto? Porque ha dicho 2010. O sea, es que no me lo creo, no creo. Espero que no, vamos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Sabéis que podéis seguir votando en OndaCero.es. Esa encuesta. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? Bueno, el propio Brzezinski ha sido muy asociado a esos conspiradores del 11S. Podéis seguir votando en OndaCero.es. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Carlos Canales, Manuel Carballal, muchas hasta gracias. Semana que viene. Queda tarta, ¿eh? Ahora nos vamos con nuestro espía. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. También lo secuestramos ahora los domingos a Fernando Rueda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos? Estupendamente. Sí, todavía ¿no? intrigados porque ayer te entregaban un paquete del MI6. Habías estado la semana anterior por Londres investigando, descubriendo cosas. Cosas que nos enlazan con la temporada pasada, que semana tras semana, en esas filtraciones, durante una temporada, durante la última parte de la temporada, nos fuiste informando de todo lo que estaba ocurriendo sobre esas noticias que estaban llegando a los medios de comunicación, noticias que solamente se podrían conocer desde dentro del CNI. Bueno, tú has investigado más sobre el porqué y los caminos que llevaron a la resolución final, que fue el cese del director de los servicios de inteligencia españoles. Efectivamente. He pasado, como contábamos ayer, unos días en Londres. Aproveché, obviamente, para hacerme la foto en la sede del MI5, al lado del Támesis. Aproveché una serie de cosas. Y también para estudiar y analizar la posibilidad de veracidad de una información que me ha llegado desde dentro y que habla de que la investigación que se realizó el curso pasado a raíz de todas las denuncias que se formularon desde dentro, eran agentes de dentro del propio CNI que filtraron, como fuimos contando a lo largo de toda la temporada, una serie de informaciones sobre comportamientos irregulares que apuntarían a un pésimo comportamiento del director del CNI, es decir, demostrado, es decir, que había utilizado el dinero público para sus propios fines, para fines particulares. Bueno, pues en la investigación que se realizó durante el mandato de Sainz, por orden del propio Sainz, hay un dato que no se ha contado hasta ahora, y es que los agentes implicados, que podían ser más de 10, incluso más de 20, parte de eso, de esas investigaciones se llevaron a cabo fuera de España, en concreto en dos países de lengua inglesa, en los países muy destacados y muy importantes de lengua inglesa, porque se sospechaba que alguno de los agentes que podía estar, que estaba destinados en aquellos momentos en esos países, podía haber colaborado dentro de este grupo conspirador en contra de Sainz. Esto no quiere decir que desde ninguno de esos países autoridades o servicios de inteligencia de esos países intervinieran en lo que luego pasó aquí. Hasta ahí absolutamente nada. Solamente se investigó la posibilidad de que entre esos conspiradores hubiera agentes españoles que en ese momento, finales del curso pasado, estuviera destinado fuera de España. Sainz los estaba buscando en la carretera de La Coruña y tenía que haber apuntado varios miles de kilómetros más allá. Y apuntó más allá. Lo que pasa es que si no pudo demostrar la participación de los agentes que estaban aquí destinados, lo único que dijo es que eran más de 10 y yo te puedo decir que, según las sospechas, podían ser todavía bastantes más, quizás el doble, pues imagínate poder demostrar la participación que tenía agentes enviados fuera. Pero esos agentes, lo que podemos decir hoy es que agentes en esos dos países de habla inglesa fueron investigados por su posible colaboración en esa en esas demostradas filtraciones. Informaciones y filtraciones que nos trae Fernando Rueda, que nos va a traer durante esta temporada, los domingos, las madrugadas de los lunes, informaciones que solamente se pueden conocer aquí, en La Rosa de los Vientos. Muy bien, pues nada, que acabéis bien la noche. Hasta la semana que viene, si te dejan. Un abrazo. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. 8 años desde el 11S. La versión oficial es cada vez más estable. Pero esa estabilidad se basa en el tiempo transcurrido y en poco más. Esa es la idea que prima en cuanto se conoce la aparición de nuevos datos que nos obligan a sospechar que todavía no sabemos qué es lo que ocurrió realmente aquel trágico día. Pero de una cosa estamos seguros. Por desgracia, murieron 3.000 inocentes. La cara B. Podemos echar un rápido vistazo a la página web del FBI. Es ahí en donde aparecen las fotos de los más buscados por las autoridades. Delincuentes, traficantes, terroristas y entre ellos, por supuesto, Bin Laden, Osama Bin Laden. Pero cuando leemos el texto que acompaña al cartel en el que aparece su imagen y la cifra de la recompensa por capturarlo, $25 millones, hay algo que llama poderosamente la atención. Se le acusa de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania en el año 1988, así como de diferentes actos terroristas. Sin embargo, entre los cargos que se le imputan, a día de hoy no aparecen los atentados del 11 de septiembre. A este sorprendente dato, que todos vosotros podéis comprobar, hay que unir las recientes declaraciones de Rex Stumpf, el jefe de comunicación de la agencia policial norteamericana. Esas declaraciones dicen textualmente lo siguiente. El FBI recoge evidencias. Una vez que se recolecta esa evidencia, se envía al Ministerio de Justicia. El Departamento de Justicia decide entonces si existe suficiente evidencia como para presentársela a un gran jurado federal. En el caso de las embajadas de Estados Unidos bombardeadas en 1998, Bin Laden fue procesado formalmente y se le formularon cargos ante un gran jurado. Si no ha sido formalmente procesado ni se han formulado cargos en relación con el 11 de septiembre, se debe a que el FBI no posee evidencia dura que conecte a Bin Laden con esos atentados. Sin embargo, la opinión pública mundial está convencida de lo contrario. Hace apenas 48 horas, en el Ateneo de Madrid, se llevaba a cabo un acto que ha pasado desapercibido para muchos, pese a llevarse a cabo en uno de los foros culturales más importantes del país. Parece que hay verdades que no interesa mucho. El hecho es que en dicho acto participó el coronel de la Marina de los Estados Unidos, Elton Langford. A sus espaldas, 300 misiones de combate y nada menos que 10.000 horas de vuelo en aviones de guerra. Para él, en función de sus conocimientos como piloto, la versión oficial del 11S no se puede sustentar. Del mismo modo, estuvo presente el comandante Mitoa Dejan, piloto de Iberia con más de 8.000 horas de vuelo a sus espaldas. Al igual que el otro conferenciante, afirmó que la versión oficial no se sustenta, que las maniobras que realizaron aquellos pilotos y las pruebas científicas que se recogieron de los hechos no encajan con la versión oficial. Ambos consideran que no se nos ha dicho la verdad sobre el 11S. Pero no son los únicos. Atención al siguiente dato importante. Ya son más de 800 los científicos norteamericanos que han firmado un manifiesto en el cual aseguran que esa versión oficial no se sustenta según las leyes de la física, tanto respecto a los atentados en sí como respecto a la caída de las Torres Gemelas. No son simples opiniones aisladas, son muy válidas. La opinión de todos ellos acaba de venir refrendada de forma muy rotunda a partir de la publicación en una revista científica de un informe casi definitivo. La revista se llama The Open Chemical Physics Journal Journal. Como todas las publicaciones científicas admitidas como tales por autoridades y universidades, los textos que llegan a ellas son sometidos a una revisión por un comité. Estos estudios superaron la fase de revisión y han sido ahora publicados. Hay decenas de autores. Al frente de ellos se encuentra el profesor Niels Harrit, del Departamento de Química de la Universidad de Copenhague. Junto a él, químicos y físicos de diversas universidades de Europa y Estados Unidos. El texto concluye que se ha encontrado en la zona cero restos de un explosivo denominado nanotermite, que ha sido hallado en el polvo generado por el hundimiento de los edificios. Dicho explosivo se utiliza en la preparación de cargas que son detonadas cuando se va a proceder a la demolición controlada de un edificio o una estructura de grandes dimensiones. Los científicos responsables de este trabajo concluyen que dicha sustancia no podría encontrarse en la zona de forma casual ni por ninguna otra razón. Entre los receptores de este trabajo se encuentra Joseph Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos. Hasta el momento no se conoce su reacción, o mejor dicho, sí se conoce. Silencio absoluto. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Además, también se han conocido nuevas informaciones respecto a la actuación aquel 11S del FEMA, la Agencia Federal de Emergencias, una especie de protección civil norteamericana, pero con mucho más poder y decisión. Los agentes del FEMA podrían sustituir al poder en caso de crisis gubernamental. Pues bien, acaba de conocerse el testimonio de un hombre llamado Kurt Sommerfeld. El 11 de septiembre de 2001 era agente de este organismo. Recibió el encargo de desplazarse a Nueva York, nada más producirse el primer impacto de un avión contra las Torres Gemelas. Antes de que nadie lo hiciera público, a ella le dijeron que era un ataque. Sin embargo, lo más llamativo es que Sommerfeld ha revelado que sus compañeros ya fueron enviados a Nueva York el día anterior a los atentados. El motivo de la llamada era participar en unos simulacros de ataques. Curioso. Pero además, Sommerfeld recibió el encargo de recoger muestras y fotografías de la zona cero. Algunas de ellas las han calificado como comprometedoras con la versión oficial. Partes se las requisaron e incluso la justicia norteamericana las ha retenido, pero no todas. El pasado jueves, este ex agente del FEMA entregó en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires copias de esas imágenes. Seguramente se abrirán nuevas incógnitas. Incógnitas que siguen presentes, irritantemente presentes. La versión oficial nunca ha sido sólida. Solo ha tenido mucho eco a base de repetirse, pero las mentiras repetidas mil veces no son verdades, por mucho que lo diga una de las frases preferidas de los políticos de medio mundo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y ya sabéis que precisamente sobre este tema, sobre el 11S del que se han cumplido 8 años, estamos hablando mucho este fin de semana, la encuesta que tenemos abierta en nuestra página web en OndaCero.es. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? Hasta el momento todavía hay tiempo para votar, 1 hora y 4 minutos, pero hasta el momento el resultado, Silvia. Hasta el momento el resultado es que va ganando el sí en un 59% y el no en un 41%. Y como lo prometido es deuda, pues tenemos ya algunas de las opiniones de nuestros oyentes. Por ejemplo, Juan Fermín en Huelva piensa que el 11S está perfectamente ideado desde hacía tiempo. Dice que vio en YouTube un documental llamado Misterios del 11S que se basaba en demostrar que la teoría oficial es totalmente incorrecta y que no concuerda la versión oficial con la teoría de las leyes científicas basándose en la destrucción de edificios. El documental hace referencia a que quizás las Torres Gemelas se derrumbaron del uso de las bombas situadas estratégicamente en distintas plantas. Precisamente ese informe científico que acaba de publicarse en una revista científica, no una revista que hable de ciencia, sino una revista científica autorizada y reconocida como tal por universidades, por expertos, por físicos, por químicos. Esa publicación científica ha certificado el hallazgo de restos químicos asociados a explosivos que se utilizan para demoler edificios. Una noticia que ha pasado muy desapercibida, pero que, bueno, pues ha llegado incluso a la Casa Blanca, porque los responsables de ese trabajo tan sorprendente han entregado su informe a Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos. Otra consulta, por ejemplo, otra opinión, la de Fernando. Dice que dos torres de semejante tamaño no caen ni a esa velocidad ni tampoco de un modo recto sin balancearse. ¿Cómo no se dio caza, se pregunta Fernando, a ningún avión una vez detectado el rapto con los medios aéreos militares con los que cuenta Estados Unidos? Pues son muchas preguntas, muchas incógnitas. Las hay abiertas. Hace muy poquitos días estaba yo ahí, en la Zona Cero, en el museo, viendo, bueno, el intento de construcción que estaba muy, muy detenido, muy parado, de esa nueva torre. Y bueno, en ese entorno hay muchas informaciones que iremos contando a lo largo de las próximas semanas. Y Diego dice que no cree en la conspiración. Para invadir Irak y Afganistán podrían dar miles de razones, no hacía falta matar a 3.000 personas. El impacto desde luego fue brutal, pero a pesar de ello la gente está en contra de la invasión de estos países. La prueba que descarta la conspiración, para Diego, es el hecho del ataque del Pentágono. No tenían bastante con derribar las Torres Gemelas y derribar un avión en pleno vuelo que tenían que dejar en evidencia su sistema de defensa. Bueno, pues posiblemente por eso, porque quedó en evidencia el sistema de defensa. Hay muchas incógnitas, nadie puede resolver, nadie puede decir qué es lo que pasó exactamente, pero se pueden poner peros a muchos elementos de esa versión oficial. Manuel sentencia, el 11S ha sido la mentira más grande de la historia. Todas las guerras se inician con fines económicos y los gobiernos son los primeros interesados en iniciarlas. 8 años después, muchas dudas todavía, y bueno, esas dudas... Vuestra opinión puede quedar expuesta en la encuesta que tenemos en la página web de Onda Cero, OndaCero.es. ¿Piensas que el 11S fue una conspiración? Hasta ahora el 59% de nuestros oyentes dicen que sí. La encuesta está abierta hasta las 4 de la madrugada. Hasta entonces, la Rosa de los Vientos. Hacemos una pequeña pausa, nos enteramos de las noticias y después volvemos.